Este es tu programa de A Dos a Más, con la chica experimentada y Zanahoria, donde juntas aprenderemos sobre un tema tabú: el sexo. Esto es de A Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada por la web. Chica experimentada, estaba contando las horas para verte, amiga. ¿Cómo estás? Te he extrañado, ¿no sabes? No he podido ni dormir. Hola, Zanahoria. Ay, tú un poquito exagerada, como siempre. Pero cuéntame, ¿qué pasa ahora? Nada, chica experimentada. Otra vez yo y mis problemas existenciales y mis dudas. ¿Existenciales? ¿Dudas? Ay, tú lo que quieres, como siempre, es saber más y más sobre sexo. No te hagas la muy zanahoria tampoco, ¿ah? Sí, está bien, lo acepto. Tengo dudas, pero ahora solo tengo tres dudas. O cuatro que me están quemando la cabeza, ¿no sabes? Por el momento, para variar, lo sabía, Zanahoria. No tienes otra cosa que preguntarme, ¿no? Ya, bueno, te cuento. Una amiga me ha recomendado echarme... ¡Ah! Pero sí que me da asco contarte esto, ¿ah? Me ha dicho que me eche semen. Al semen de mi flaquito a mi cara pelada. Ah, mira tú. ¿De qué te ríes? Nada, Zanahoria, nada. De la forma como lo dices. Pero bueno, sigue, Zanahoria, que tus dudas están muy interesantes. Lo que también quería saber es cuáles son los tips, chica experimentada, la posición, algo que me haga ver las estrellas. ¿Con quién querrás estar? ¿Quién será tu víctima ahora, Zanahoria? Ya, no seas chismosa, ya te vas a enterar, chica experimentada. ¿Cuál chismosa? Oye, si la chismosa eras tú, que siempre viene a preguntarme todo. Pero bueno, luego te cuento, ya dime la otra duda y que sea la última, por favor, que me gasto. Ya. También quería saber qué es eso del sexo oral, del beso negro. Ok. Con eso cerramos con broche de oro. Entonces, Zanahoria, mira, te vas a quedar conmigo 15 minutos, ¿ya? Uy, en 15 minutos se hacen maravillas, ¿no sabes? ¿En serio? Ay, sí, pero tú sí te las sabes todas, chicos. Y tú qué bien me entiendes, Zanahoria. Ya regresamos de A Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada. And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Oh, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear this is true. And I owe it all to you. Por la web nos escuchas con Zanahoria y la chica experimentada. Mira, María Esther, ¿te has dado cuenta que te están saliendo barritos de agua? Seguro que... ¿Será por eso? Esto es Mitos y Verdades en De A Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada. Por la web. Chica experimentada, no te pases, ya contéstame mis dudas, me tienes como sonsa dando vueltas. Ya habla, Zanahoria, habla. Ya, bueno, ¿es cierto que el semen te hace bien para hidratarte la cara y que se te borren todos los barritos? Zanahoria, me sorprendes, ¿ah? Tú sí que sabes mucho. Nomás tantito, es que también mi amiga me contó, pues, chica experimentada, que el semen era muy, pero muy bueno para hidratarte la piel y combatir los famosos poros abiertos. Se ponía en la cara y esperaba que se seque, y luego se lavaba con agua tibia y su cara quedaba como potito de bebé. Pero, ¡ah, qué asco! Ay, Zanahoria, pero qué asco ni que nada. Mientras te haga bien para la salud, todo es bueno. Ay, no, paso. Mira, eso se le llama la mascarilla milagrosa de leche. Te explico cómo es, ¿ya? El semen tiene propiedades astringentes, rehabilitadoras y antioxidantes que dejan tu piel... tu cutis terso, como si fuera el nuevo Botox, manjas. Y además, sin hacerte gastar un dineral y de lo más placentero. Te cuento, también había una leyenda de Cleopatra. Lo usaba, alucina que tenía un fiel sirviente cuya única función exclusivamente era abastecerle de este líquido. Y así mantenía ella su juventud y belleza. ¡Ah, sí! ¡No me digas! Claro, ¿viste que ella traía locos a todos los hombres? Ya, entonces para estar rectas tenemos que usarlo. Claro, a ver, haz otra prueba si no me crees, ¿ya? Cuando de casualidad, por ejemplo, te cae semen en alguna parte de la piel, vas a notar que esta se te pone más tensa. Entonces, ya pues, es un punto más a favor de que sí funciona. Ah, ya, lo usaré. Tengo que probarlo sí o sí, chica experimentada. Ya, no te emociones tanto, zanahoria. Pero tampoco, o sea, tienes que ver, depende de lo que coma tu pareja, ¿ya? Si come sano, por ejemplo, entonces su semen será mucho mejor de uno que come cochinadas y te hará mucho mejor el cutis. Entonces, desde ahora voy a tener que controlar con mayor rigor sus comidas. Ay, zanahoria, te pasas, pobre chico. Eso es lo único que faltaba, que no lo dejes ni comer. Pero pues sí, es excelente esa cosa. Y si lo disfrutas tú también y tu pareja. Ya bueno, ahora dime, ¿te quedaron claras tus dudas? Más que claras, chica experimentada. Has despejado todititititas mis dudas, porque tú siempre me das los mejores consejos. Ah, yo siempre. Ese es innato en mi zanahoria. ¿Qué te parece si para relajarnos escuchamos una canción que me gusta y de paso que te inspiras y así tus ideas fluyen? Ok, me parece perfecto. Mitos y verdades llegó gracias al gentil auspicio de Condones Durex. Ya volvemos con Zanahoria y la chica experimentada. Chequea cómo se vendea. Nos escuchas con Zanahoria y la chica experimentada. Chequea cómo se menea. Escuchas por la web en De A Dos a Más. Frío, caliente, ahí, así está mejor. Tips, lo mejor de lo mejor en De A Dos a Más con la chica experimentada y Zanahoria. Tengo otra duda que me está chancando la cabeza. Me resuelves una y se me viene otra y otra y otra. Dime, ¿qué puedo hacer para viajar hasta Plutón? Y así que mi flaquito me haga ver las estrellas. ¿Por qué he escuchado eso de las poses? Dime, ¿cuál es la pose que más te excita cuando estás en pleno combate? Ay, zanahoria, eso se llama actividad sexual. Pero tienes que estar creativa, pues. Ya, zanahoria, no te preocupes. Para que dejes de estar en la luna y te enteres más sobre las poses y también informes a tus amigos, te voy a dar una lista. No es muy larga, porque como comprenderás, no sé mucho de esas cosas. Ay, sí, no me vengas con que no sabes, porque más calle tú que me manejas. Zanahoria, no me calumnies, por favor. Pero ya bueno, cuéntame cómo es eso de las poses, porque yo soy una chica normal, como todas, y no sé hacer muchas cosas, ¿no? Y también tengo que aceptar que también soy comodona. ¿Así? Bueno, así es, mira. Hay las acróbatas, las comodonas, como tú comprenderás, las flexibles, las normales, las relajadas, pero para todo tipo de chicas hay una pose. Y ahora tú olvídate del misionero, zanahoria, y descubre más posturas para que le des más placer a tu pareja, a tu flaco, a tu marinovio, qué sé yo. Ya, pura, ya dime qué poses me recomiendas. Ya, te explico la primera. Es la del pollito tomando agua en pozo profundo. ¿Cómo así? O también le dicen, recógeme las 5 lucas en moneda de 10 céntimos. ¿Cómo es? Ya, pues tú te agachas y como tienes que recoger monedas de 10 céntimos hasta juntar 5 lucas, ya pues tu pareja tiene todo el tiempo suficiente para hacer la cuestión. Ya tú sabes, ¿sí me entiendes, no? Ah, ¿agachada de cuclillas? ¿Cómo? Explícame, es que no la capto bien. Nada de cuclillas, zanahoria. Te agachas con el trasero hacia arriba. Tampoco te das la zanahoria, pues. Ya. Ahora explícame otra. Quiero otra. Ah, ya te gustó, ¿no? Bueno, ahora va la del perrito. La mujer tiene que estar en 4 patas o en 20 uñas, como se dice. Entonces tu pareja tiene que ir por atrás de rodillas y hacer su trabajo de nuevo. Ah, ya. Interesante, chica experimentada. Pero ahora explícame esa famosa, la famosa pose esta del salto del tigre, que esa me llama mucho la atención. Ya. Tú tienes que estar echada esperando a tu príncipe azul con las piernas abiertas. Ahora viene el pata. Para esto tiene que subirse en un armario, en un ropero y caer. Ah, ya. ¿Entiendes? Sí, sí, te entendía, sino que me estaba imaginando. A lo más alto, entonces, a lo más alto. Desde un tercer piso puede ser. Ay, zanahoria, no te pases. A lo más alto y caer, ¡pum! Pero tampoco desde el tercer piso, pues. Ah, super, no se le rompe su cuestión, chica experimentada. ¡Pobre hombre! Ay, también tiene que tener puntería, pues, experiencia, ¿no? La persona con la que estás. Ah, y hablando de las personas con las que estás, zanahoria. Si tu pareja es un empresario, puedes hacerle la pose de la secretaria. Claro, claro, chica experimentada. También tengo que mirar alto ya. Claro, te explico, ¿ya? La última también, no seas golosa, ¿ya? Poco a poco también guarda para nuestro próximo encuentro, pues. Ya, oye, bueno, simplemente él está sentado en su escritorio, en su mueble, en donde esté. Y tú te sientas en sus piernas. Puede ser face to face o de espaldas, ya tú decides. Chica experimentada, ahora sé que poses van a volver loco a mi flaco. Gracias por haberme resuelto una duda más, porque la verdad ya estaba toda desesperada. Pero yo sé que escuchándote me voy a distraer, informarme y aprender sobre cosas nuevas para ponerlas en práctica. De nada, zanahoria, gracias a ti por confiar en mí. Ahora, ponlo en práctica. Este bloque llegó gracias a Leche de Hada. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Por la web nos escuchas con Zanahoria y la chica experimentada. Ay, ¿qué ya? Puta madre. Exprésate y destápate en De a Dos a Más con la chica experimentada y Zanahoria. Ya, chica experimentada, dime de una vez quién es esa persona que me ibas a presentar. No me tengas con las dudas. Uy, no. Te he traído a lo mejor de lo mejor. Esta chica sí que es especializada en todos los temas que tú quieras saber de aquí en adelante, ¿ah? No te imaginas. Es graduada en sexología, especialista psicóloga. No sabes, tiene un diplomado en hardware y en todo lo relacionado al sexo. Ah, ya. Entonces te lleva de encuentro, chica experimentada. Sí, humildemente se podría decir que sí. Ya, dime quién es. Es nada más y nada menos que mi prima. La doctora. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Zanahoria, te presento a la doctora Zoila del Arco Herrera. ¡Ah, Zoila del Arco Herrera! ¡Ay, sí, se me hace conocido ese nombre en la televisión! Es muy conocido, sí lo he escuchado. Sí, sí. A ver, doctora, no sé si nos puede ayudar. Le estoy contando a mi amiga Zanahoria sobre el tema del beso negro, es lo que ella quiere saber. Sí, sí, sí. Mi pregunta es que si el sexo negro... ¿Qué es el sexo negro, doctora Zoila del Arco Herrera? No, no, Zanahoria, es el sexo negro. Perdón, no, no es el sexo negro, es el beso negro, no te confundas. Ah, ya, bueno, lo mismo es, también está, ya bueno, está lo mismo, ¿no? Pero rehaciendo mi pregunta, ¿qué es el beso negro entonces? Muy interesante tu pregunta, el beso negro. El beso negro es el beso que le das a tu pareja cuando es de piel negra. Ah, ya, entonces el chico de la esquina de mi casa con el que estuve era negro. Con razón me decía, dame un beso negro. Ah, ya, entonces también a mi flaco siempre le doy beso negro. Siempre nos besamos también. Prima, me estás dejando mal. Zanahoria, te explico lo del beso negro, ¿ya? Es cuando tú besas apasionadamente el asterisco de tu pareja. Se llama así porque las zonas alrededores del ano son de color oscuras, pues. También existe lo que es el beso polaco, pero este es, a diferencia del beso negro, es cuando introduces tu lengua dentro del orificio anal, guácala. ¿Asterisco? ¿Qué es asterisco? Asterisco, zanahoria. Asterisco. ¡Ah, ya! ¡Su potito! ¡Ah, ya voy a estar diciendo perfectamente! Bueno. Y ahora quiero saber qué enfermedades me va a traer por hacer esta pequeña travesurita. Bueno, jovencita zanahoria. Sí, dígame, doctora Zoila del Arco. Herrera. Sí, sí, doctora Zoila del Arco Herrera. Ya, bueno, bueno. ¿Qué me puede pasar? Te puede dar cáncer a la boca. ¿Cáncer a la boca? Chica experimentada, ¿me voy a morir? ¿Te vas a morir, zanahoria? No, no me quiero morir, no me quiero morir. No. Ay, doctora Zoila del Arco Herrera, no asuste a la pobre zanahoria, por favor, no, zanahoria, no te vas a morir. Se supone que esa pregunta tenías que contestarla tú, prima, pero bueno, ya. ¿Te vas a morir con cáncer a la boca? No, no. Bueno, si bien es cierto, zanahoria, te puedes contagiar del SIDA, pero solo si tú o tu pareja al momento de hacerlo tienen contacto con la sangre a través de, no sé, alguna herida. Y también te puede dar hepatitis o los parásitos intestinales, esas cosas, pero zanahoria, tienes que saber con quién lo haces, pues, y sobre todo con mucha higiene, ¿eh? Con razón, chica experimentada, tú siempre paras con tu agua de gárgaras al lado. Ay, zanahoria, sí que me has hecho reír hoy, pero... Esa práctica no te la recomiendo. Tienes que tener excesiva higiene. Y es un poco asquerosa también. Más si lo aplican los homosexuales. Chicas, basta. ¿Ah? Por hablar tanto de sexo, ¿no? Se van a volver locas. ¿Locas? Loca estás tú, prima. ¿Cómo, chicas? No entiendo. Ya. Igual te tenemos que agradecer ya por mantenernos demasiado informadas. Sí. Gracias por informarme, por informarme. Hasta luego, chica experimentada y zanahoria. Doctora, soy la del Arco Herrera. Y no se olvide de ir el domingo a misa. Perfecto. Allí nos veremos, zanahoria. No, zanahoria. Mejor nosotros nos vemos aquí. En Por la Web. Esto fue Exprésate sin tapujos, gracias a Agua de Coco Montero. Por ahora, las dos se separan. Esto fue De a Dos a Más con Zanahoria y la Chica Experimentada. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm on.